Me dijo la vecina que preguntaste por mí. Me dejaste flores, al perro se las di. ¿Crees que me interesa si me dejaste de seguir? Sé que te hiciste una cuenta, te mueres viéndome feliz. Prefiero estar sola que ser esclava de las mentiras que me dices. Si no creo en el amor, no es porque quise. Te di todo y tú por nada lo vendiste. Estoy mejor sola, aunque de vez en cuando admito que te pienso. Tu recuerdo no es bonito, es un lamento. Pues si te odio es porque en el fondo te quiero. Tú eres la rata, yo soy Paquita. Lo de sucio ni el cloro lo quita. No es que te bañes con agua bendita. Una mujer como tú es lo que necesitas. Sé que no tienes cura, eres más malo que el COVID. Más malo que el COVID, pero te lloré como llorar una COVID. Ya borré todas las fotos, el tequila me curó. Con una ranchera te olvido y con dos consigo a alguien mejor. Es que esto fue lo mejor, no. Te deseo lo mejor, no. Vengas pidiendo perdón, que te perdone Dios. Estoy mejor sola que ser esclava en las mentiras que me dices. Si no creo en el amor, no es porque quise. Te di todo y tú por nada lo vendiste. Estoy mejor sola, aunque de vez en cuando admito que te pienso. Tu recuerdo no es bonito, es un lamento. Pues si te odio es porque en el fondo te quiero. Porque eres así, ¿qué más tú quieres de mí? No me tortures la herida que sabes que sangra por ti.